poderte alcanzar. Parece imposible. Ahora estás tan lejos, tu cuerpo, de esta realidad que me cuesta aceptar. La brisa del mar lastima mis ojos. Una lágrima en mi alma me ahoga y me encierro en el dolor que lastima sin piedad. Cierro en el dolor que lastima sin piedad.